tienen beneficios, no son cualquier tipo de internos que están en cierta, digamos, están pasando un proceso de confianza que le dicen ellos. Entonces tienen beneficio y son derechos que ellos tienen de poder salir con referentes laborales a trabajar. Se hicieron todo lo que enmarca la ley, los socioambientales del área de sociales del penal, y fueron hasta el domicilio donde van a trabajar. Pero no solamente eso, sino que nosotros iniciamos un proyecto donde los internos que tienen diferentes tipos de capacidades y conocen oficios, por ejemplo carpintería, herrería, ellos van a fabricar muebles y van a fabricar diferentes tipos de artesanías para que sus familias los puedan vender. Ya se consiguió el espacio físico, se instaló en el lugar que van a trabajar una cocinita que es de parte de la Iglesia Esperanza de Vida Eterna, en la que participo yo, y se les hizo un bañito para que ellos tengan ese domicilio. No es que van a salir a caminar por las calles, tienen un domicilio fijado y ellos a ese domicilio van a ir. Bueno, se hizo todo lo posible, pero ahora parece que este trabajo opaca a la gente del IAPL, que es la que tendría que encargarse de hacer esto. Bueno, entonces sacan un comunicado que están trabajando con diferentes instituciones, como la Fundación Inaún Salud y otras, siendo que es mentira. Dicen que desde el año pasado están trabajando, y es mentira lo que ellos han sacado en el comunicado, porque yo presenté el proyecto en cuidadores de la Casa Común, en el Cóndor, que no estoy trabajando en cuidadores de la Casa Común, y quedamos que yo iba a trabajar en este proyecto junto con un grupo de gente, porque ellos no querían trabajar con esta población. Entonces me indigna mucho que ahora el IAPL saque como que está trabajando en conjunto con algunas fundaciones, con esta población, cuando ni siquiera les dan permiso para salir a trabajar o cumplir con lo que ellos pautaron, que eran las salidas laborales de algunos internos. La realidad es esa, hoy por hoy no están pudiendo salir. No están pudiendo salir, tampoco hay trabajos de capacitaciones allá adentro en el penal, como ellos dicen que entregaron maquinaria de carpintería y otras cosas. Son mentiras, porque de hecho hoy, ayer le hicieron una nota a los internos y ellos ratifican que es mentira esto, que ellos tienen trabajo de carpintería, que hay herramientas, son todos mentiras. Es más, están pidiendo una cocina, una bolsa de harina y una mesa para hacer pan, porque quieren hacer pan y tampoco se la llevan. Entonces, lo que ellos dicen que también entregaron pelotas, entregaron conos, entregaron camiseta. Digo, está bien que hagan deporte, pero digo, esa no es la forma de reinsertarlos en la sociedad si vos no los podés sacar a trabajar o que ellos vengan a hacer un proyecto afuera, los que tienen beneficio, los que tienen beneficio. Entonces yo creo que están vendiendo humo y están haciéndose eco de trabajo que están haciendo otras personas, pero ellos no lo están haciendo. Los internos se enteraron de esto y se han manifestado, ¿no? También diciendo de que nada que ver con lo que está pasando. Sí, se han manifestado, han salido al aire en otras emisoras. Y bueno, la verdad que a mí me molesta mucho esto, porque es como que juegan con la gente. Y esa gente, la sociedad por ahí, como que los juzga mucho. Y lo peor que les puede pasar a la gente privada de su libertad es que entren en un tipo de depresión, porque vos los tenés privados de tu libertad, un tipo depresivo, no sabés qué es lo que puede hacer adentro. Entonces, para afuera hay un discurso muy lindo, la reinserción, capacitar a las personas que están privadas de su libertad, pero en la realidad, cuando les toca salir libre, a ellos los sueltan a la calle, nunca los capacitaron, nunca le dieron la oportunidad, y esto es un círculo vicioso donde los... ¿qué pasaría, por darte un ejemplo, qué pasaría si realmente ellos se rehabilitaran, pudieran salir a trabajar? ¿Sabes cuántos perderían el trabajo? Porque para que esto funcione vos necesitas gente presa, para que trabajen jueces, trabajen abogados, trabajen asistentes sociales, haya todo un montaje muy grande armado, vos necesitas gente que esté presa. Entonces, si ellos se rehabilitaran en realidad y las cosas funcionaran como tienen que funcionar, mucha gente se quedaría sin trabajo, y esa es la realidad de esto, que a alguien le conviene que haya gente presa, le conviene que ellos salgan y así como salen, vuelvan otra vez. Como yo siempre digo, yo sé que conmigo se enojan las autoridades, hoy al mediodía A las 12 me llamó el señor Cencini, que es el de los penales, creo que es el director de los penales, que quiere tener una reunión conmigo. Bueno, por fin se ha dignado a escuchar y voy a ir a la reunión para explicarle todo lo que estamos haciendo. Y que no lo empezamos ayer, llevamos un tiempo muy largo trabajando en esto. Yo llevo más de 15 años trabajando con esta población y cerca de 2 años yendo a los penales con un pastor a llevar ayuda espiritual a los internos y trabajando con ellos. Y la gente de Ilia Pele me conoce muy bien a mí, saben el trabajo que hago, me conoce Fabián, Claudia Peralta, me conoce Soledad Luengo, me conocen todos. Entonces no puede ser que ellos no estén enterados del trabajo que estoy haciendo y ahora como que se sientan ofendidos por lo que yo estoy diciendo. Pero la realidad de esto es que ninguno está poniendo las cosas como tiene que hacer. Y quizás lo que más sintetiza toda esta situación es los propios internos que están diciendo que no es lo que está pasando, sino que lo que están esperando es que les den los permisos y que hagan los proyectos que se habían planificado. Sí, sí, sí. Y yo creo que si nosotros como sociedad y el Estado pusiera lo que tiene que poner... Mira, por darte un ejemplo, en el comunicado sale que tienen un convenio con la universidad y que también llevan educación... La Universidad Nacional de Comahue. Sí, y que tienen educación allá adentro. A ver, es como si yo te dijera mañana, firmamos un convenio con el hospital, por si se enferma un interno, poderlo atender. No, eso es un derecho básico que está en la Constitución Nacional y está en el Código Penal. Entonces, darle educación a un preso y que aprenda a leer y a escribir, no tenés que firmar un convenio. Es algo básico, como la salud. Entonces, si vos estás hablando de reinsertar una persona, ¿cuál es el hecho de tener a alguien privado de su libertad? Es reformar esa persona para que pueda un día volver como una persona útil a la sociedad. Estamos hablando como si fuera un objeto la persona, pero es triste lo que estoy diciendo, pero es la realidad. El Estado tiene que agarrar a esa persona que no sirve para la sociedad, por decirlo de una manera, y que lo puedan entender, llevarlo a ese lugar, darle todas las herramientas para que esa persona salga una persona útil para la sociedad. Pero cuando vos llevas a esa persona, la haces dormir sin frazada, duerme en condiciones infrahumanas, yo he estado ahí en el verano y los tachos de basura, hay gusanos, moscas. Ahora, ¿cómo sale esa persona? Sale realmente y encima no la capacitas en nada, porque la tenés sentada ahí, o está en el calabozo, o sale a caminar, pero sale sin hacer nada. Realmente están capacitando cuando el Código Penal y todas las cosas, la Constitución, tiene las normas de cómo tiene que ser tratado una persona ahí adentro. Entonces, si se cumplieran las leyes como se tienen que cumplir, de ahí adentro saldrían siendo unas personas excelentes. Y es al contrario, salen más resentidos y con más bronca porque no se cumple la ley. Esa es la verdad. Y cuando alguien quiere hacer algo desde alguna institución evangélica, alguna ONG o cooperativa, pasa todo esto, que salta un tipo o salta una institución diciendo a mí me están opacando, a ver cómo lo jodemos a esto para que no hagan lo que están haciendo. Esa es la realidad que se está viviendo hoy.